Bueno. Bueno. Ah, Sara. Ah, ¿qué pasó, hijo? ¿Llamaste? No, no te marqué, mijo. Ah, yo te marqué. Ah, ¿tú marcaste? Sí, es que pensé que a lo mejor no habías podido llamar porque... Fíjate que estoy batallando porque quiero hacer la llamada que te dije y no puedo hacerla porque se quedó mudo el teléfono. Ah, ¿sí? Y le dije a la Dani, le dije, márcale a tu tío Roberto por el celular porque a lo mejor quedó mal colgado allá. Ah. Y no, estaba sonando su teléfono. Estaba sonando. Ajá. Entonces, a ver, espérame, hijo, espérame. Dani. Bueno. Oye, Roberto. ¿Qué? Mira, ya, la Dani ya se va, hijo, va a ir un mandado. Ajá. Va a ir un mandado, entonces, te voy a mandar el dinero con ella, ¿no? Ajá. Y si me puedes mandar la carta con ella, o si no me la o si no, ya después a mí me la das cuando yo vaya. Sí, te la voy a mandar con ella. Ah, bueno. Pero déjame decirte lo que te estaba diciendo. ¿Cómo? Pero que te quiero decir lo que te estaba diciendo. Ah, bueno, sí, nomás espérame tantito, hijo, para despedirla ya, espera. Sí. Ya, dame, ya, cuéntame. Thank you. Sí. Ah, ya, hijo. Ah, es que, como ya se fue, sí. Te va a llevar el dinero ella, pero va a ir primero al centro, hijo. Ah, bueno. Va a ir a otros mandados primero, porque, para que no la vayan a cerrar. Sí, está bien. ¿Sí? Sí, bueno. Van a ser 355, ¿no? Sí. Sí, 310 por los otros 5 pesos, ¿no? ¿Cuáles otros 5 pesos? Por los 5 pesos. Ah, 300, sí, cierto. La semana, ¿verdad? Sí, es cierto. 310. 310 se mantiene con Adán. Sí, oye, o sea, te estaba diciendo que. Estaba platicando hace rato. Ajá. De lo del intento de suicidio del 2009, de abril del 2009. Ajá. Te decía que. Cuando fui a Tijuana y a la Ciudad de México, me di cuenta de que no podía trabajar y que no podía quedarme en ninguna de esas dos ciudades y que tenía que regresar a Mazatlán. Entonces, que tenía que regresar al mismo problema en Mazatlán a seguir con lo mismo. De que me pudieran volver a hospitalizar y a que me además me estuvieran inyectando antipsicóticos cada mes. Y entonces me sentí muy deprimido después de eso. Aunque en algún momento, después de eso, poco después, se me ocurrió irme a Estados Unidos, que me podía ir a Estados Unidos. Y le hablé por teléfono a Jorge en abril. Y le dije, le pedí ayuda para conseguir la visa, que me ayudara para conseguir la visa, o para irme a Estados Unidos. Y Jorge me dijo que no estaba de acuerdo. Entonces, pues eso, o sea, por los efectos secundarios de no haber podido ir a la Ciudad de México o a Tijuana, eso me hizo sentir muy deprimido. Cuando intenté suicidarme. Entonces, después de eso, en el hospital general, después de que intenté suicidarme, también me dijo que me prometió que me iba a ayudar a conseguir la visa. ¿Qué dijo? Daniel. Me dijo que en 3 meses me iba a ayudar a conseguir la visa. Entonces, eso me dio esperanzas otra vez y estuve esperando a que me ayudara Daniel, pero nada más me estuvo dando largas, estuvo diciéndome que sí me ayudara, pero sin ayudarme. Se pasó mucho tiempo hasta que en noviembre del 2010, noviembre del año pasado, una cuenta que había abierto Daniel, supuestamente una cuenta bancaria que había abierto Daniel supuestamente para la visa a mi nombre, la cuenta en la que se necesitaba que hubiera cuando menos 15 mil pesos según lo que me dijeron en las agencias de transporte para la visa, la cuenta por fin en noviembre del 2010 tenía 15 mil pesos. Había depositado el Daniel recientemente 15 mil pesos, los 15 mil pesos. Y yo pensaba que ya se iba a poder ir a Hermosillo en 3 meses. En 3 meses iban a juntar los 3 estados de cuenta que se necesitan. Y iba a poder ir a verlo de la visa. Entonces le dije al Daniel eso. Pero el Daniel, en ese llamado que le hice, en esa llamada telefónica, me dijo que la cuenta bancaria estaba en ceros, que había retirado todo el dinero que yo había tenido que hacer en los gastos. Y entonces eso me hizo, me dijo que iba a tratar de depositar 2,000 pesos quincenales para reunir otra vez los 15,000 pesos. Pero es para eso, para que se reunieran los 15 años, tienen que pasar 6 o 7 meses después. Entonces eso me hizo pensar que Daniel no tenía realidad disposición a ayudarme. que nada más me iba a estar dando largas y no me iba a ayudar nunca, que no iba a poder ni ir a Estados Unidos en mucho tiempo. Entonces, eso me hizo sentir muy deprimido en noviembre del 2010. Entonces, con el aislamiento que he estado en los últimos casi 2 años y medio, aislamiento completo en Mazatlán, ese aislamiento, ese que es muy, muy perjudicial, se sabe que es muy perjudicial un aislamiento completo, porque psicólogos, psiquiatras han hecho estudios clínicos de, por ejemplo, en presos de las cárceles que son castigados poniéndolos en aislamiento. Se sabe que después de un tiempo no muy largo de estar en aislamiento completo, tienen problemas psiquiátricos, entre ellos principalmente la depresión, y que son problemas serios. Entonces, yo con el aislamiento en que he estado en estos casi 2 años y medio en Mazatlán, he estado también muy, muy deprimido, pero más desde noviembre del 2010. Pero lo único que me ha permitido sobrevivir, Sara, a este aislamiento y a esta adversidad de los medicamentos, de los efectos de las inyecciones de clopidogrel, porque he tenido depresiones muy fuertes desde noviembre del 2010. Lo único que me ha permitido sobrevivir es una relación que tengo con una novia en Estados Unidos. Ya le platiqué en 2009 a Norma y a Daniel, una vez que platiqué con los dos al mismo tiempo, les platiqué que tenía una novia en Estados Unidos. Y es la única relación, es una relación que tengo a través de internet, obviamente, porque por teléfono saldré carísimo. Entonces, es el único vínculo social que tengo, no es un vínculo social cualquiera, sino es un vínculo muy importante. Dices que ya se lo platicaste a Norma y a Daniel, de la novia. Sí, se lo dije en el 2009. Ajá. Y ayer platiqué con Norma, le dije esto que te estoy diciendo ahorita. Como no me dejó decirle lo de la hoja, empezaba a decirle otras cosas, pero no me dejó decirle lo de la hoja, pasé a decirle esto. Se lo dije, a Daniel no se lo he dicho, le hablé por teléfono hace rato, pero no me encontré, me contestó Carolina. Entonces, es un vínculo social muy importante, es la relación más importante tal vez que he tenido en mi vida, más importante que otras novias. Y entonces, si yo no hubiera tenido esta novia, o si yo no hubiera tenido esta relación, las depresiones que he tenido desde noviembre del 2010, hubieran sido con serias ideas de suicidarme, porque no habría tenido nada en mi favor. Habría sido un aislamiento total. Y entonces eso es lo único que me ha permitido sobrevivir. Y Norma me dijo hace días que le había dicho a Daniel que lo que tú me habías dicho de que era el último mes de pago de internet, que era porque están teniendo gastos por la enfermedad de Pepe. A mí me parece difícil que sea así, porque son solo 200 pesos. 400 pesos, lo que Daniel está poniendo de los 400 pesos del total del internet, tú estás poniendo los otros 200 pesos. Y... pero me parece injusto y me parece insensato, imprudente, que por 200 pesos mensuales se vaya a agravar mucho más las cosas en mi situación, porque sería ponerme en aislamiento total, que es algo muy insano, es algo que no es sano para ningún ser humano, para ningún animal. Y pues yo pienso que no vale la pena que por 200 pesos mensuales se compliquen mucho más las cosas. Entonces, no creo que esté bien. Yo creo que hay que tomar en cuenta eso. O sea, el aislamiento en el que estoy y que el internet lo estoy usando para algo muy importante para mí, para mi vida. Entonces, el teléfono no tanto, casi no platico con teléfono, pero sí platico con ustedes, como lo que estoy platicando contigo ahorita. Pero no estoy comunicado principalmente por internet. Entonces, eso es lo que te quería decir en cuanto al internet. Se lo quiero decir también a Daniel, le pienso dar rato. O sea, ahorita, como es cerca de la hora de la comida, son las 3:36. Cuando están comiendo, pero a ver qué me dice Daniel. Pues eso es lo que te quería decir, ¿sabes? No, sí te entiendo, y estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Bueno, te voy a mandar la hoja, Sara. Te la voy a mandar con Daniela. Pues así quedamos. Ándale, pues. Cualquier cosa nos hablamos, ¿no? Sí, Sara. Ándale, pues. Sí, gracias, Sara. Nos vemos luego. Sí. Nada. Hasta luego.